calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca. En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. A mí me salió una noche en carnaval. Remeneaba la cintura como Juan en matorral. Le dije, pare un momento, compay, no mueva tanto el motor. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay, compadre, ay, qué sofocón. Al ver que era un gran espanto, ay, compadre, ay, qué sofocón. Que me coge, no te coge. Que me agarra, no te agarra. Que me coge la llorona por detrás. Pero que me coge, no te coge. Que me agarra, no te agarra. Que me coge la llorona por detrás. En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca. En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. A mí me salió una noche en carnaval. Meneaba la cintura como Iguana en matorral. Le dije, para un momento, no mueva tanto el motor. Le dije, para un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay, compadre, ay, qué sofocón. Pero al ver que era un gran espanto, ay, compadre, ay, qué sofocón. Que me coge, no te coge. Que me agarra, no te agarra. Que me coge la llorona por detrás. Pero que me coge, no te coge. Que me agarra, que me coge la llorona por detrás.